Nuestro amado elemento aire, lo queremos invocar. Gracias. Esto que escuchamos es una respiración, sí, de bebé. Oh, qué cosa más hermosa. No se escucha muy bien el viento, pero bueno, pero quería ir. Pero nos despeinó igual. Obvio. Nos despeinó, nos trajo hojitas, sí, aromas. Buenas noches, Noé, ¿cómo estás? Buenas noches, Puchi, Moni, viento, aire. Acá estamos revoladas en este muda. Volviendo igual al éter en el elemento aire que nos costó tanto, ¿no? Que sucediera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este elemento? Y bueno, nos tenía que traer mucha información, que estamos ahora, bueno, acá, de a poquito, desarmándolo. Yo creo que hicimos una invocación tan potente que vino el aire en forma de viento y se llevó hasta el aire de la radio. O sea, como que fue demasiado. Y ahí, nada, dijimos, bueno, respiremos, moderemos, porque claramente estamos invocando fuertemente. Moderemos y acá logramos. Sí, porque para yo creo que muchos nos han escuchado y habrán dicho, ay, mirá a la chica, bueno, y de repente se iban dando cuenta de que en realidad, ¿qué pasó? No, esto ya lo escuché. No, pero ¿qué pasó? No, sí, bueno, porque ¿qué pasó? El jueves pasado tuvo la radio un inconveniente, entonces ahí como que tuvimos que determinar qué hacíamos, qué no hacíamos. Bueno, nos quedamos, acá las chicas igual vinieron a trabajar porque ya son muy trabajadoras, laboriosas. Yo solo vine a hacer apoyo moral, ¿eh? Acá la trabajadora ya sabemos quién es. todo el mundo sabe que la que trabaja. Yo estuve cebando mates. Bueno, así que nada, y acá estamos en este programa número 24, re felices. Moni, buenas noches. Buenas noches, sí, fue eso, falló una cosita en la potencia, ¿no? En los watts estos que hacen que lleguemos a un amplio rango en el valle, así que ahora estamos con un poquito menos de rango, de alcance, porque mandamos a arreglar ese aparato y en unas semanas volverá. Pero esto se dio justo el jueves mismo. Incluso no estábamos en el aire y ahí tipo 7 de la tarde logramos con el compañero Diego empalmar unas cosas y volver al aire, pero bueno, ya todo fue grabado, ¿no? Sí, todo lo que fue después, cuando volvió el aire del jueves, ha vuelto grabado. Entonces, bueno, nada, ahora nos volvemos a encontrar una semana después con toda esta data que queríamos largar. Porque el viento se llevó. Sí, aparte estábamos tipo, no, pero las cosas astrológicas seguirán todo, porque viste que todo cambia todas las semanas, y ahora todos los planetas están retrógrados, todo lo que estaba repicante, ahora de repente está todo tranca. Bueno, entonces estamos ahí, reorganizándonos, escuchando a ese viento que está llegando, que también muchas veces en esta época empiezan de a poquitos estos focos de fuego, que siempre el viento no es buen amigo de este elemento, tanto en la naturaleza cuando se puede expandir, ¿no? Porque es un elemento tan volátil, tan etéreo, ¿no? Que cuesta, o sea, manejar, no es algo que uno pueda manejar, y más cuando vienen estos focos de incendio. Que la verdad asustan mucho, más en esta época que ya no, que no empieza a no llover. Pero bueno, aquí estamos con este hermoso elemento, el cual lo vamos a invocar con nuestra música. Ya lo tenemos invocado en nuestro altar, con la presencia de ahí. Yo traje unas cañas con las que soplamos con mi familia, la agrupación Sicuri Cañari. Acá están presentes también las plumas. ¡Qué pluma! Una plumaza divina. Sí. Y tenemos, bueno, después nuestros elementos para tener todo equilibrado claramente, pero bueno, vamos a... Y el saumo. El saumo. Prende. prendido sí. acá. Hay que sacar ahí todo para afuera, hay que limpiar, ¿sí? Lo que tiene el aire es que limpia también. Tiene mala fama, ¿no? Tiene mala fama, después nos vamos a meter un poquito más, vamos a ahondar un poquitito más, pero la verdad es que el aire en este, bien equilibrado, limpia y lleva, ¿no? Lleva mensajes, deseos, ¿no? Ahora lo vamos a invocar. Bueno, vamos a empezar con toda esta data que trajimos, que hemos estudiado y buscado, así para decir, ¿cómo podemos invocar a este elemento tan hermoso y tan etéreo? Y bueno, y ahí surgió que siempre cuando uno en el altar, para representar al elemento aire, tanto se representa con el humo de los sahumos, ¿no? Los sahumerios y todo eso, pero también se puede utilizar este elemento, que es las plumas. Son tan hermosas, ¿no? Hay plumas de tantos colores, ¿no? Y las plumas se utilizan para conectar la energía etérea de la vida. Si bien no son particularmente objetos habituales para realizar talismanes o para utilizar en la magia, pero lo que pasa es que su poder es tan fuerte porque lo habitan las aves, las protegen del agua, del sol, ¿no? Y y como tienen tanto poder, estas aves traspasan, ¿no? A sus plumas todo este poder que tienen. Entonces, en las culturas primitivas eran muy utilizadas para conjuros, para amuletos y para todo tipo de adornos para los dioses por su poder vital. Acá es como un dato que voy a dar que tiene que ver con respecto a cómo obtener una pluma, ¿no? Las plumas principalmente deben ser encontradas, ¿no? Es como que eso es un mensaje. Ahí tiene una magia muy particular. No es lo mismo, primero principal, jamás dañar a un ave para sacarle una pluma. Eso ya hace que directamente, el poder de la pluma carece de sentido. Lo mismo que comprarlas. Claramente, si encontrás un objeto que tiene una pluma, que, no sé, bueno, puede pasar. O sea, muchas veces sucede que uno compra una pluma. Algún llamador. Algo te llamó la atención. Atrapador de sueños que viene con plumitas, ¿no? Exactamente. Pero, en realidad, bueno, es como que comprar una pluma es como que no está bueno. O sea, está bueno, sí, encontrarlas. ¿Viste cuánto a veces vas caminando así y encontrás una plumita? Bueno, eso, ¿no? Que te llega, ese elemento que está queriendo encontrarte, ¿no? Esa magia está. No es necesario que... Sí, claramente, obviamente que la de un pavo real es una impresionante, pero bueno, hay veces tenés la fortuna de poderte encontrar. El otro día hablando con unos amigos, ¡qué hermosas! ¡Ay, sí, una señora tiene! Bueno, no sé. Sí, ¿no? Sí, me ha pasado de vivir cerca de una reserva donde tenían animales y encontrar. Y bueno, yo pasaba por ahí y, alguna. ¿Cómo? Y sí, pero bueno, por eso. O no sea, lo andaba corriendo el pavo para arrancarle las plumas, pobrecito. Bueno, estas nos vinculan con arquetipos del mundo natural. Son antenas que captan la esfera espiritual. También sirven como herramienta de protección y sanación. Aquí vale recordar que el poder y la energía no está en el objeto en sí, ¿no? Que claramente que hay excepciones, como en los cristales, que sí, los cristales tienen su magia individualmente. Las plumas no. Cuando trabajamos con un objeto X, ¿no? En este caso, las plumas o un cuenco o lo que sea, ¿no? Es un medio a través del que damos forma y enfocamos la expresión de la energía o de la fuerza que queremos crear, ¿no? El objeto en sí no tiene un valor. El valor se lo damos nosotros. El objeto lo convertimos nosotros en sagrado, ¿no? Invocando la conexión con la fuerza a nivel física, emocional, mental y espiritual. Voy a hablar un poquito como para que tengamos como un parámetro muy general de los colores más comunes que podemos encontrar así si lo encontramos en la calle tirado, ¿no? Por ejemplo, las plumas blancas nos hablan de la espiritualidad, de la esperanza, de la purificación, de la protección, de la paz, y es muy utilizada para rituales en donde queremos invocar a la luna. Después las plumas verdes hablan del crecimiento, de la fertilidad, del dinero y de la fortuna. Las plumas marrones nos hablan de la conexión con la tierra, de la salud, de la estabilidad y el hogar. Las grises, viste que a veces hay en degradé, que se ponen medios negritas sí. En las puntas y blanquitas. Como es por eso, estoy hablando de las más generales, la que podemos encontrar caminando, sí, así, bah, te la claro. Encontrás. Y las grises, que se les considera estas, que son como que van en degradé, se pueden otorgan tranquilidad y paz en el ambiente porque es neutral, ¿sí? El otro día justo hablábamos con Moni con respecto a las plumas de gallinas y las plumas negras, ¿viste? Que siempre en la magia es como que el negro es como un poco temido o se le considera como que se lo utiliza para magia negra. Sí, siempre se lo asocia con el mal, digamos. Exactamente. ¿No? En realidad, o sea, yo si me encontraron una pluma negra, si me parece hermosa y considero que la puedo poner, yo la utilizaría igual, ¿no? Pero bueno, hay gente que no le gusta, entonces simplemente yo doy mi opinión al respecto porque principalmente tiene que ver con la intención de uno, ¿no? Hacia lo que uno quiere invocar. Si, por ejemplo, esa plumita negra hermosa que te hayas encontrado de una gallina, que, hermosa, ¿por qué le vas a poner esa connotación negativa que no tiene nada que ver? Porque el objeto, la gallina no te hizo nada, y si vos no se la arrancaste y no hay nada, te la encontraste, es hermosa, y la querés poner, no sé, en una caja coplera colgada, no sé, en lo que quieras. Para mí, yo la utilizaría, pero bueno, hay gente que no les gusta y está todo bien. Consideramos, ¿no?, que los animales, las aves son animales de alto poder espiritual. Estos los hacen seres muy especiales y por eso es lo que hablaba hace un ratito, que su poder se traspasa a sus plumas. Si las usamos en nuestros rituales, en favor de esto que contaba, ¿no? Ayuda, suma como más potencia porque invocaríamos a su poder. ¿Qué más? El poder y la efectividad es notoria, por eso recomendamos el uso en el mundo esotérico. Nos ayuda a equilibrar las fuerzas de los ingredientes de los rituales y son recomendadas por esto, porque protegen, ¿no? Son los que las aves utilizan para protegerse, ¿no? De todo el ambiente. Así que bueno, sí, aquí sí, también por esto de siempre lo decimos igual y lo vamos a seguir repitiendo todas las veces. Claro, la estructura de las plumas, muy similar que los cristales y que casi igual todo organismo, solo que se ve más claramente los fractales en las plumas y en los cristales. ¿Qué significa esto? Que así como vemos su forma exterior de la pluma, en su escala cada vez más mínima y más pequeña, es exactamente la misma forma micronizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pequeña en partícula, cada vez más pequeña, pero siempre la misma. Y es eso lo que hace como el entretejido que logra que las aves planeen, que vuelen, ¿no? Ese intercambio, ese vuelo, esa comunicación con el aire que hacen que puedan volar y que el agua como que no les ingresa, ¿no? Esta cuestión que tienen las plumas. En particular, por ejemplo, en los pingüinos, que por ahí se ve como si fuera casi un cuero, son plumas microscópicas, súper mínimas, que hacen una capa increíble, la cual no les llega el frío, ni el agua. Se meten en el medio del hielo. Ni nada. Háblame de ropa térmica. Claro, exactamente, ¿no? Dice el pingüino. Exacto. En esto de que es un microfractal, ¿no? Y un exponencial ahí energético de una forma que se repite, ¿no? Como es en lo pequeño, es en lo grande, y por eso también se utilizan para barrer de nuestra aura lo que haya para barrer, ¿no? Despejar, por eso se usa para el saumo, como decimos, sí, ¿no? Para charlar con el aire, para maniobrar con él, esta forma sagrada que tienen las plumas y por eso, bueno, tanto poder, ¿no? Sí, también nos ayuda a invocar a la comunicación, ¿no? Porque el aire tiene que ver con eso, con la comunicación. Ya ahora, después en un ratito nos vamos a meter más en lo profundo, pero la magia de las plumas, cuando uno tiene una pluma de verdad ahí que te conecta con otro lugar, ¿no? Es como cuando tenés la posibilidad de tener una pluma así bien desde la naturaleza, ¿no? Como esta que me ha regalado un amigo con tanto amor, te hace como encontrar en esa suavidad, ¿no? Ese juego que nos permite también con el tacto, ¿no? Y no, muchas veces en ceremonias te limpian con plumas, ¿no? Toda la parte exterior de, ¿no?, de nuestra aura, te pasan plumas para barrer, ¿no? Y aparte también nos conecta, digamos, con este lado tangible del aire, porque de alguna forma, desde que comenzamos a respirar, ¿no?, el aire estando quieto es como que lo naturalizamos, ¿no? Por ahí. Sí. Entonces nos vuelve ahí a entender esa corporización del elemento, que es el aliento, que es el respirar, ¿no? Y que no es pavada, ¿no? No. La atmósfera que tenemos, que nuestra pacha nos da ahí para que toda la vida pueda existir, ¿no? Sí, y cuántas veces tomamos como esto que decías, de natural, ¿no? Respirar. ¿Cuántas veces en el día prestamos atención a lo que a que estamos respirando? O sea, ya vamos a hablar enteramente de la respiración abdominal. Muy, muy bien. Muy importante. Sí. Y cómo también es lo que nos une, ¿no? En otro de los puntos. Tenemos los cuatro elementos en nuestro cuerpo y en todo nuestro planeta. Y quizá el más visible es este aéreo, ¿no? Es este espacio que a la vez que nos da espacio es el lugar que nos conecta, ¿no? Esta atmósfera, esta biosfera que tiene 10 kilómetros, en donde estamos todos los seres vives de la Pachita, ¿no? Sí. Y estamos con esta música. Está como loca, Moni. Esta música de fondo, que es el sonido del aire. Esta es una melodía tradicional celta, súper ancestral, que tocan todos los whistleros. Es el whistle del silbato celta. Y todos los que toquen vientos conocen esta melodía, porque es ancestralmente el sonido del aire para la parte ahí del polo norte de nuestra Pacha. Una ventisca bastante desenfrenada. Ah, sí, que se ¿qué no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué tienen ganas de escuchar? Lo que quiera. Yo podría decirte absenta. Absenta, dale. O sea, se fue el así, picante, me fui así, así. De derecha. Derecha. Vamos. Ahí dentro del pozo, mira por dentro, todo está roto. Me desangro en mis letras, las veo de color rojo. Me hallo obsoleta y en despojo. Dejé de buscar la cordura entre locos, porque yo soy diferente como pocos. Y tengo el corazón a trozos, y por eso a veces rompo lo que toco. Hay un laberinto en mi cabeza, no sé dónde acaba ni tampoco dónde empieza. Sigo recolectando. Voy a seguir dispuesta a alcanzar la meta, romperme la testa para hallar respuestas. El camino de ida y el de vuelta, no hay ruta ni mala ni correcta. Ni mala ni correcta, sigo recta, sé que rezará perfecta, no afecta. Caminar tempestas, cada serán restas, aquí donde documenta la festa. Al pensar tus meses, rezo las mis mestras, y es que a mí me afectan ciertas. Nervis tal vendrá, y saque sopran en que se va lenta. El sermo me encuentran y no me encuentran, porque yo estoy de reyerta, desde la puerta abierta. En la feria de mi cabeza. La cosa está tensa y no estoy exenta de llorar en el hombro de la absenta. Y no sé si me renta dejarme llevar por el viento.